El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. Hoy estamos de fiesta porque estamos homenajeando a los niños y niñas de Chone. El día de mañana será Nochebuena, el día lunes la Navidad y este es el último programa de los sábados, Al Día con las Buenas Noticias. A todos quienes están con nosotros a esta hora de la mañana, les agradecemos por la sintonía. A todos quienes están a través de Radio Coqueta 96.5, una feliz Navidad. A todos quienes están a través de Radio Millennium 96.5, felices fiestas. Y también a todos quienes están a través de la televisión online Hechos Ecuador. A ver si el compañero camarógrafo me ayuda con imágenes de la alegría, de la diversión, de la paz que se siente en estos momentos, porque hoy el municipio de Chone está homenajeando a los niños y a las niñas de Chone. Podemos observar gran cantidad de mamitas con sus hijos, de los padres, con sus niñas, con sus niños, que han llegado hasta el Coliseo Santa Mariana de Jesús para recibir un pequeño obsequio, un detalle que simboliza sin duda la alegría de los niños, porque la Navidad de los niños, la Navidad es para compartir en familia y sobre todo ese pequeño obsequio le brinda la posibilidad al pequeño de sonreír, de sentirse feliz durante todos los días porque tiene su pequeño regalo. Vamos a ver si conversamos con ciudadanos de Chone para que nos comenten acerca de cómo se sienten en este momento. Vale citar que este es un trabajo de la alcaldía de Chone a través de su alcalde, el doctor Dayton Alcíbar, y de su señora esposa, la presidenta del comité de festividades, la señora Jenny Macías. Bien, vamos a conversar con una mamita. Hola, ¿cómo te llamas? Sara Rodríguez. ¿Cómo te sientes? Contenta, porque le han tomado atención a los niños aquí de Chone, los que no tienen mucho dinero. ¿Estás feliz porque tu pequeño tiene un pequeño obsequio, ah? Claro, ¿por qué no? Gracias. Bien, tu mensaje en esta Navidad, por favor. Que todos estén en unión de sus familiares, en paz, tranquilos y que vivan bien la fiesta. El agradecimiento para el alcalde. Muchas gracias por este pequeño obsequio que les ha dado a los niños, que ellos son los más interesados ahorita en la Navidad. ¿Cuál es su niño? Bien. A ver, ¿cómo te llamas? Juan Carlos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contento? ¿Estás que comes golosinas, caramelos? ¿Estás rico? Sí. ¿Y el regalo cuál es? A ver, ¿qué te han regalado? Dime, a ver. Un carro. ¿Tenías este carro o no tenías? No. ¿Ahora lo tienes? Sí. Bien, ahora di feliz Navidad, a ver. ¡Feliz Navidad! Bien, gracias, muy amable, ¿eh? Muy gentil, gracias. Es la alegría de los pequeños con quienes más vamos a conversar. Hola amiga, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Contenta? Sí, contenta porque me le han dado una miñetecito, un juguetito. A ver, primero me ayudas con tu nombre. Josefa Ramona. Doña Josefa. Bueno, me dices que estás contenta, alegre. ¿De dónde vienes? De Santa Marta. ¿De Santa Marta? Sí. ¿Con quién vino? Con mi doña Tecito, tres nietecitos que cargo. ¿Cómo va a pasar la Navidad? Bien, alegre, contenta con mi familia y mis nietos. Bien, el agradecimiento para el alcalde y su señora esposa. Gracias que le doy por dármele un juguetito a mi nietecito y estamos alegres por ese regalito que nos hemos dado. Gracias. A ver, ¿cómo te llamas? Bianca. ¡Bianca! ¡Qué guapa Bianca! Tiene sus ojos espectaculares. ¿Ah? ¡Lindo! Sí. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué te han dado? A ver. Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Vas a jugar con tu ñañita, con tus primas, las muñecas? Sí. Bien, felicidades. Mándale un mensaje a los niños por Navidad. Mándale un mensaje. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Navidad se... Para todos los niños, diga. Para ajá. La Navidad. Bendiciones, mija. Un abrazo, ¿ah? Cuídese, ¿ah? Gracias. Sí. Gracias. Ok, bien. Esta es la alegría, la felicidad que sienten familias enteras del Cantón Chone, porque hoy se está homenajeando a estos pequeños que están felices, que están contentos, gracias al aporte del alcalde, el doctor Dayton Alcibar. Seguimos generando más imágenes, compañero camarógrafo, la multitud de ciudadanos que están llegando para pasar un rato ameno, para compartir en familia, para sonreír a través de los payasos, de los grupos musicales y sobre todo para unir al cantón. Esta es una fecha también que debe de servir para unir a la familia, unir a la sociedad y que el 2018 seamos mejores ciudadanos, mejores padres, mejores amigos, que es lo elemental que se busca de aquí en adelante. Bien, vamos a seguir conversando con más actores de esta actividad el día de hoy. Madre linda, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Elsa Cagua. ¿Cómo se siente? Bien, bien, feliz. Feliz porque estamos aquí con todos los amigos. La familia, las amigas. La familia. Qué bien. Sí. ¿Cuántos nietos tienes? A ver. Tengo 4 nietos. ¿Los trajo a todos o no? Nomás cargo 3. 3. Sí. Y bien estamos y que el Señor que me los bendiga a todos ustedes y que al alcalde con todo que pase un feliz Navidad. Bendiciones también para tu hogar, ¿eh? Felicidades. Gracias. Amiga, gracias. ¿Su nombre? María Auxiliadora. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Está tranquila? Sí, feliz. La veo que está que come dulce, ¿ah? Sí. ¿Cuántos dulces se ha comido? ¿Le gustan? Sí, me gusta bastante. ¿De dónde viene? De la 30 de marzo. ¿De la 30 de marzo? Sí. Oiga, por allá la 30 de marzo sé que tiene una vía también muy bonita que la ha hecho el alcalde, ¿ah? Sí. Qué bien. ¿Y viene con quién vino? Con mi nieta, allá está. Sí. ¿Con quién más? Con mi ñaña, ella es mi ñaña. Sí. ¿Su mensaje de Navidad? Ya que pase feliz Navidad, el alcalde y la señora también. ¿Y todos Chone? Todos Chone, todos los Chone. ¡Viva Chone! ¡Viva Chone, carajo! Bien, gracias. Es la alegría de la comunidad, de la gente que viene a divertirse de manera espontánea, de una manera frontal a decirle gracias al alcalde del cantón. Bien, vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos porque tenemos que conversar con la primera autoridad, con la presidenta del Comité de Festividades del Cantón Chone y también con otros actores. Vamos a la pausa. Recuerde que está usted escuchando y viéndonos a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5 y la televisión online Hechos Ecuador. Ya volvemos. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El Catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone 2014-2019. Esta es la realidad que necesitamos que termine. No permitas líneas clandestinas de agua. No botes agua sucia, contaminada y con escombro a las alcantarillas. El crecimiento de la ciudad y el buen vivir depende de ti, de mí y de todos. ¡Chone! ¡Somos todos! Basta ya. Denuncia a los infractores de estos malos actos ciudadanos. Porque para desarrollar a Chone, necesito de ti. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, Recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. No quemes tus sueños. No quemes tu futuro. No quemes tu vida. La pirotecnia en manos de niños y jóvenes es un llamado a la tragedia. Alto al fuego, Navidad sin riesgos. Cuerpo de Bomberos del Cantón Chone. Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas. Nada nos cuesta esperar el carro recolector. Colaboremos y saquemos la basura a tiempo. Historias ciertas, siglos de notas, ecos de piano, fueron pulsadas con arte y mano de magia. Invitemos a nuestros vecinos a ser parte de la solución. Solo no vas a ningún destino. Tienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. En nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone. Necesito de ti. Cuidar nuestra ciudad es tarea de todos. Recorre Chone. Trabajemos juntos. Yo estoy lista, ¿y tú? Que para desarrollar a Chone, necesito de ti. Es nuestro equipo el que te propone. Suma tu esfuerzo, déjalo aquí. Que para desarrollar a Chone, necesito de ti. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo. Al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Continuamos con más, esto es Al Día con las Buenas Noticias, un programa especial donde estamos homenajeando a niños y niñas de Chone por la Navidad. Me acompaña el compañero Osvaldo Acosta, director de Servicios Comunitarios, en esta tarde, este programa pregrabado, que usted lo verá este sábado y que sobre todo estamos brindando alegría a todos los niños de Chone. Osvaldo, gracias, bienvenido, buenos días para todos los oyentes y los televidentes. ¿Cuántos niños? Vemos que hay cualquier cantidad de niños. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, contento por cumplir las expectativas que el señor alcalde tenía para este evento. Tenemos alrededor de 1.200 niños de los sectores más vulnerables de Chone, bien seleccionados. Aún tenemos niños que están llegando y tenemos toda la disponibilidad para seguir entregando con el apoyo de las reinas, del alcalde y su esposa, que están haciendo este trabajo en el ingreso. Ahora, he visto que no solamente ustedes han homenajeado a los niños, durante la semana al adulto mayor, a las personas con discapacidad, me imagino que ha de rebasar a unas 5.000 personas. Sí, exactamente, son alrededor de 6.500 solo en las parroquias rurales, alrededor de 2.000 niños acá en la zona urbana, y las personas adultas mayores, que son 645, y 350 personas con discapacidad que hemos homenajeado desde el 7 de diciembre, que arrancamos con los homenajes por parte de la alcaldía. La última, ¿cuál es el concepto que se debe manejar ante estos eventos? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, justamente llegar con una sonrisa a los niños más desprotegidos, que de pronto se les dificulta tener un presente, un detalle en esta fiesta. Lo ideal sería llegar a todos los niños del Cantón Chone, pero lamentablemente a veces los recursos son limitados. 8.000 niños hemos homenajeado en todo el cantón. No es toda la población, pero al menos tratamos de buscar a los grupos más vulnerables. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los niños, a todas las personas adultas, a los adultos mayores del cantón! Disfruten de esta fiesta sanamente. Gracias a Osvaldo Acosta, director de Servicios Comunitarios. Ustedes lo han escuchado, alrededor de 6.000 personas homenajeadas en diferentes puntos de este cantón. ¡Qué importante! A ver, vamos con un paneo para poder observar cómo han llegado los niños y las niñas de diferentes lugares de Chone. A ver, ahí vemos un campeón saludando. Es la magia de los más pequeños. Erika, rapidito, estamos en vivo. Gracias por compartir con los niños. ¿Cómo te sientes? Yo muy feliz de poder estar compartiendo la Navidad junto a todos los niños de los barrios aquí del cantón. Bien, ahora vemos niños de todos los lugares. ¿Qué significa para ti la Navidad? Para mí la Navidad significa unión, alegría, el poder compartir con la familia y pues feliz de poder llegar a cada uno de los niños y bendecir cada uno de sus hogares. Bien, tu mensaje para los ciudadanos de Chone que nos están escuchando a esta hora de la mañana a través de la radio, de la televisión online. El mensaje de Navidad. Mañana domingo es Nochebuena, el lunes es Navidad. ¿Tu mensaje? Pues que disfrutemos las fiestas en paz, con alegría, con entusiasmo y renovada ilusión con todos nuestros familiares. Gracias, Erika. Gracias. Gracias. Gracias. Bien, bendiciones para Erika. Ahí está arribando el alcalde del Cantón Chone, también con su señora esposa, la señora Jenny Macías, la presidenta del Comité de Festividades. Bien, vamos a otra pausa. Enseguida volvemos con más de Al Día con las Buenas Noticias. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes, patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos. Nadie detiene el desarrollo de Chone. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019. No quemes tus sueños. No quemes tu futuro. No quemes tu vida. La pirotecnia en manos de niños y jóvenes es un llamado a la tragedia. Alto al fuego, Navidad sin riesgos. Cuerpo de Bomberos del Cantón Chone. Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas. Nada nos cuesta esperar el carro recolector. Colaboremos y saquemos la basura a tiempo. Historias ciertas, siglos de notas, ecos de piano, fueron pulsadas con arte y mano de magia. Invitemos a nuestros vecinos a ser parte de la solución. Solo no vas a ningún destino. Tienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. En nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone. Necesito de ti. Cuidar nuestra ciudad es tarea de todos. Recorre Chone. Trabajemos juntos. Yo estoy lista, ¿y tú? Que para desarrollar a Chone necesito de ti. Es nuestro equipo el que te propone. Suma tu esfuerzo, déjalo aquí. Que para desarrollar a Chone necesito de ti. Alcalde, en vivo para el programa del municipio, ¿cómo la está pasando? La ciudadanía le agradece porque usted está brindando sonrisa en esta tarde. Bueno, la estamos pasando muy bien. Hoy día nuevamente tengo la oportunidad de compartir junto a mi esposa y las bellísimas reinas infantiles y junto a la niñez, junto a los padres de familia que han tenido la oportunidad de traerlo. Año a año venimos realizando este evento para poder llevar a los niños sonrisa, alegría, esa armonía que siempre hace falta. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a mantener, que el hecho de llevar una sonrisa, de poder dar un abrazo, vale mucho más que cualquier situación económica o material que se pueda dar. Hoy día tenemos la oportunidad de poder junto a ellos sonreír y darnos un abrazo. Y por eso estamos llenos de regocijo y de felicidad. Alcalde, hablaba con el director de servicios comunitarios. Se ha homenajeado a más de 6.000 personas, adultos mayores, personas con discapacidad, en todas las parroquias de Chone. Ha llegado a todos los rincones del cantón. Bueno, hemos tenido la oportunidad de seguir con nuestra planificación. Año a año tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros programas que tenemos y hacerles llegar un pequeño homenaje, compartir con ellos la Navidad. Y eso realmente nos engrandece, saber que esas personas que a veces no tienen quien los ayude a poder pasar un rato amena, con nosotros lo tienen. Gracias, alcalde. ¡Feliz Navidad! Igualmente, feliz Navidad para todos y muchas bendiciones para el año próximo. Seguimos conversando en directo. Nos acompaña la presidenta del Comité de Festividades, la señora Jenny Macías. ¿Cómo la está pasando, doña Jenny? Bueno, muy bien, viendo la sonrisa de estos niños angelicales. Sabemos que tenemos un gran potencial aquí, que son nuestros niños. Ellos son el presente y el futuro. Y cómo no brindarles este homenaje hoy día a ellos, siendo este mes de diciembre, pues, que está lleno de amor, lleno de ternura, y eso es lo que nos fortalece para seguir adelante. Que nadie se quede sin darse un abrazo, ¿verdad?, en estas Navidades. Así es, más allá de un detalle material, de una funda de dulce, es eso, brindar un abrazo, brindar una sonrisa, pero que te salga del alma, con todo el corazón. Gracias, feliz Navidad para la población de Chone. Feliz Navidad para toda la ciudadanía de Chone, y en especial para los niños. Gracias. Bien, seguimos. Por acá están las guapísimas reinas también. Vamos a conversar con cada una de ellas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz de estar compartiendo aquí con todos los niños de este cantón. Estoy muy orgullosa de haber entregado los regalos, las muñequitas y las funditas de dulce. Estoy muy feliz de estar compartiendo aquí con todos. ¡Feliz Navidad para Chone! Bueno, deseo una feliz Navidad para todos, que la pasen muy bien. Pues lo que siempre digo, que la Navidad no solo se trata de abrir regalos, sino de abrir nuestros corazones. Gracias, bendiciones, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. La reina de Chone, otra vez, Erika, estamos en vivo. Feliz Navidad, ¿cómo te sientes? Muy contenta de estar compartiendo con todos los niños aquí del cantón. Feliz Navidad a toda mi gente de Chone. Bien, también está la Fundación del Cantón Chone. Natalie, ¿cómo te sientes? Feliz Navidad también para toda la población de Chone. Tu mensaje. La verdad que me siento muy feliz de poder compartir con estos niños, tener la oportunidad de darles un poquito de felicidad y a todos invitarlos a celebrar la Navidad con nuestras familias. Bien, gracias. Continuamos nosotros. Ahí está la gráfica, muestra a todas las reinas, a las autoridades y también está el baile de aquellos jóvenes

sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Seguimos en este programa especial por la Navidad. Nos encontramos con el alcalde del Cantón Chone, el doctor Dayton Alcíbar Alcíbar. Alcalde, gracias por su presencia. Y sobre todo queremos reflejar con esta entrevista un balance de lo que ha sido durante el 2017 en su administración en beneficio del cantón. Su primera lectura, su primera reacción del deber cumplido durante estos 12 meses. Gracias por estar con nosotros. La ciudadanía a través de la radio y la televisión le escucha y le ve. Bueno, el balance al terminar el año creemos que es muy positivo para la ciudad de Chone. Positivo para el cantón, porque hemos venido cumpliendo con la planificación y la programación de obras que hemos realizado durante el año. Y eso nos llena de mucha satisfacción. Además de las obras ejecutadas dentro del presupuesto que nosotros tenemos, hay la gestión que se ha venido realizando y que al final del día vamos encontrando la respuesta a lo que queremos. Hoy día justamente teníamos la visita de los técnicos del Ministerio de Finanzas, los técnicos del BID y los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un pedido del Comité de Reconstrucción para poder intervenir en la vía de Puerto Arturo, que es una arteria de las más antiguas de Chone y que es de mucha importancia a nosotros porque tenemos cerca de 10.000 beneficiarios en este sector, porque es un sector de integración. Y sale desde la avenida Eloy Alfaro, en el puente Otto Gracemena, hasta llegar a la avenida que va hacia Colorado Balsar. Entonces, este anillo vial es muy importante para poder descongestionar, y teniendo en cuenta que es una vía que se integra con las obras de saneamiento ambiental, como es alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, agua potable, y lo que tiene que ver la revisión con el sistema de soterramiento y con las telecomunicaciones. Es el toque que hemos venido dando a las obras que hemos ido inaugurando. No en todas nosotros podemos tener la regeneración urbana, la adecuación de los espacios verdes y el soterramiento, pero donde tenemos hay que darle ese plus. Y a esta avenida, con toda seguridad, nosotros le vamos a dar ese plus y la inversión bordea los $2.700.000. Entonces nos sentimos muy a gusto de poder haber intervenido con los técnicos en el estudio. Hay que hacer análisis de todas las exigencias que tiene el BID por ser un organismo internacional. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que revisar los estudios que ya nosotros hemos entregado. La ilustre municipalidad tenía ya estudios definitivos para poder ir hacia la inversión y ya tenía la determinación de poderlo subir al portal de compras públicas. Pero nuestra aspiración era que se designen los recursos desde el organismo pertinente, como es el Comité de Reconstrucciones, que ordene a través del Ministerio de Finanzas y con los créditos multilaterales que sirven de ayuda para las ciudades que estuvimos conflicto durante el terremoto, podamos hacer uso de este beneficio. Entonces, muy contento porque además en Puerto Arturo de la vía, nosotros hoy día estamos haciendo el levantamiento de los sumideros, de los pozos de aguas servidas que tenemos, y se van a integrar al alcantarillado sanitario para poder beneficiar a cerca de 800 familias, que es un número muy importante. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los organismos del BEDE, con el mismo Comité de Reconstrucción y con organismos no gubernamentales, tendiente a que sabemos que la obra que Chone necesita, la obra que tiene la envergadura para poder desarrollar, es el proyecto hidrosanitario. Nosotros estamos desarrollando proyectos de vías, estamos haciendo los estudios de actualización de la avenida Eloy Alfaro, estamos haciendo estudios de otras calles importantes que son anillos viales, pero sin desnaturalizar que la obra que Chone necesita para sustentar su desarrollo es el proyecto hidrosanitario integral. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir recuperando, ir interviniendo en lo que tiene que ver con las calles que hemos hecho, porque ahí hemos recuperado alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, agua potable, aceras y bordillos, sin dejar a un lado la intervención integral que tenemos que hacer, que estamos conversando para ver la posibilidad de que se nos otorgue un crédito. Y en ese sentido, el gobierno central, en la última conversación que estuvimos, que fuimos invitados a un cambio de mando y a compartir un almuerzo y un conversatorio, se nos dijo que a través del Departamento de Saneamiento Ambiental, los proyectos hidrosanitarios van a tener una compensación del 75% de carácter no reembolsable. Entonces nosotros aspiramos de que podamos conseguir ese crédito para darle a Chone lo que se necesita, por lo que realmente sustenta el desarrollo. Entonces, en el balance sabemos que estamos bien. También es concebido de que hay mucha gente que no se ha llegado a su sector y que todavía reclama la obra para su sector. Son muchos los requerimientos, son muchas las demandas que vamos a tener, y humanamente es imposible poder cumplir con todo. Pero en el contexto general nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas de buena manera, que no tenemos ninguna situación por qué no informar a la comunidad, sino todo lo contrario. La paz y la tranquilidad para poder informar cada día el cumplimiento de los planes de gobierno que tenemos y el cumplimiento con SEMPLADE, que son los organismos que nos están midiendo el accionar. La medición que tenemos a través del Banco del Estado y de la recuperación de cartera, de implementar el catastro que tenemos, de poder ir incrementando las contribuciones especiales de mejora, que de una u otra manera nos ayudan a poder tener la certeza de que vamos a cumplir con la planificación que vamos haciendo para cada año. Qué bien, alcalde, porque usted está citando aquí muy buenas noticias, como la construcción de esa vía como la de Puerto Arturo, que significa mucho para el desarrollo de Chone. Vamos a cerrar el año y yo creo que en los próximos días ya se va a conocer a la empresa, a la compañía que va a ser el mercado central de Chone. Un mercado que, si los tiempos no nos fallan, creo que ya estaríamos arrancando en el mes de enero. Un mercado que debe estar al nivel del crecimiento de la población. Bueno, esa es otra de las situaciones que nos pone a nosotros muy contentos, sabiendo que tuvimos la oportunidad de hacer una consultoría, de que se tiene un proyecto, que el proyecto fue presentado al Banco del Estado y que el Banco del Estado nos dio el crédito para esta obra. Con un 80-20, nosotros teníamos 2 millones que fue asignado por el gobierno para poder suplir las pérdidas que tuvimos de equipamiento en el tiempo del terremoto del 16 de abril. Eso, ha habido 19 empresas que han presentado sus ofertas, está trabajando el equipo técnico, hay subcomisiones y están los veedores que tienen que venir del control de los veedores que tienen que deber de participación ciudadana, y por eso nos sentimos que este proceso es garantizado y que no va a tener ningún tipo de objeción. Hay muchas personas que de pronto están pensando que todas las cosas tienen direccionamiento y no es así. Nosotros estamos trabajando pues de la mejor manera y sabemos que la respuesta es positiva en todas circunstancias. Una última inquietud, alcalde, en los últimos días hay un poquito de inconvenientes con el gremio del taxismo y se lo genera por la desinformación. Queremos aclarar el tema del proyecto, de la ordenanza que tiene que ver con el cuerpo de bomberos. Es un proyecto. Para dar a entender, aún no hay nada aprobado y sobre todo hay que conocer de la ordenanza para luego poder dialogar y poder llegar a un consenso. Bueno, con mucha pena nosotros vemos que los concejales que están conversando con los compañeros taxistas les van a poner en conocimiento de que se está aprobando y que se va a tratar una ordenanza del cuerpo bombero, donde va a generar mayores aportes y que va a significar un perjuicio para los compañeros del taxi. En los términos reales, nosotros lo que estamos es haciendo actualización de una ordenanza que se la ha estado aplicando a través de la ley contra incendios. Entonces, cada 2 años tenemos la potestad de revisar las ordenanzas y de poder ver que los rubros que se están cobrando por servicio puedan estar acorde con los servicios que damos. Yo tengo que recordarle a la culta ciudadanía de Chone de que cuando tuvimos la oportunidad de recibir el cuerpo bombero, que es una de las entidades que mayor prestigio cuenta a nivel nacional, y que en Chone había caído tanto porque estaba mal administrado, porque no había ninguna situación de presupuesto, los obreros estaban ganando muy poco, los horarios que estaban cumpliendo son 24 horas, sin saber que ellos están haciendo una labor muy delicada y que para eso se necesita estar con el tiempo suficiente de descanso, con la concentración emocional y psicológica, y que puedan hacer de mejor manera su labor teniendo una remuneración adecuada también. Y para eso hay que trabajar en el presupuesto. Y en eso se trabajó, me imagino, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos la propuesta de la ordenanza, se está haciendo un análisis muy sesudo de saber que se tiene que revisar todo el inventario de todas las personas que tenemos que, de alguna u otra manera, contribuir. Y cuando tenemos un bien y tenemos un negocio, tenemos que pagar una patente. Entonces, de pronto, el desconocimiento y la mala orientación hacen que los compañeros hayan ido a una marcha. Y lo peor del asunto es que nosotros sabemos que a través de los gremios, si tú no vas a desfilar, o si tú no vas a respaldar una marcha, te imponen una multa de hasta $50, cuando no es así, porque si tú no sabes de qué se trata una situación, ¿por qué tienen que obligarte? Y caotizar la circulación de la comunidad. Es penoso porque ellos dicen que esta es la peor administración y que no se ha hecho ninguna vía. Entonces, realmente tampoco le dan la valía. O sea, hay mucha inconformidad sin poder tener la valoración justa y real de lo que se está haciendo. Nosotros hemos reconocido que faltan muchísimas cosas por hacer, que faltan muchas cosas pero por implementar, pero se ha hecho y se ha cumplido en buena manera. Y yo le doy un dato, doctor. Yo puedo percibir como ciudadano, ante todo, de que esta ha sido la administración que ha hecho ejes viales que unifican lugares con otros, donde nunca antes había hecho eso. Y eso es importante porque se le da un plus al tránsito vial. Te conectas de Santa Rita a La Pichincha y ya llegas al bypass. Nunca antes se podía hacer eso, porque las calles antes estaban llenas de monte, de lodo, y no había circulación como la hay ahora. Bueno, los ejes viales a los que hace referencia, nosotros les hemos puesto nombre y apellido. La Emilio Hidalgo es una regeneración con alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, con soterramiento y con todo un parterre que da gusto verlo. Las familias llegan a pasearse anoche, llegan a tomarse fotos. No solamente termina en la 10 de agosto, nosotros, la Emilio Hidalgo, nosotros tenemos la 10 de agosto que sale hacia el bypass y que es una vía de descongestionamiento donde hay centros de salud, donde hay escuela, donde está la curia, donde hay sala de velaciones, donde tenemos el centro de salud Padre Fillera, y toda la comunidad de Santa Rita tiene la facilidad de poder tener el acceso vial. Y donde entonces, antes era imposible entrar. No, nosotros nos recordamos allí que ni a caballo casi se podía salir, era imposible transitar en vehículo. Hoy día tienen este beneficio los compañeros, dañan menos sus vehículos, tienen mayor posibilidad de andar a menos velocidad y desplazarse más rápidamente para poder encontrar los lugares donde se tiene que desplazar. Pero el inconformismo es así. Nunca vamos a encontrar que haya una familia 100% conforme. Y la familia chonera ha sido una familia muy difícil. Muy bien. Alcalde, su mensaje final es un mensaje a la ciudadanía para que este 2018 seamos sobre todo mejores padres, mejores amigos, mejores hermanos, mejores ciudadanos. El día de mañana, domingo, Nochebuena, el día lunes 25, en Navidad, su mensaje para todas las familias, no solamente de Chones, sino del país entero y del mundo entero. Bueno, nuestro deseo muy sincero y de todo corazón es que las familias puedan disfrutar en unidad, en armonía, que haya la integridad familiar, donde reine la parte más importante, que es el amor, que es el respeto, que es tener esperanza, que es abrigar con fe que cada día vamos encontrando mejores días. Por eso le decimos al pueblo de Choni, al pueblo ecuatoriano, que trate de encontrar esa unidad, unidad para crear, unidad para progresar, unidad para estar cerca del Creador, porque Él es el único que nos puede ayudar a solucionar la mayoría de los problemas. Los bienes materiales son situaciones que ayudan a resolver problemas, pero la parte espiritual, la parte más importante, que es la familia, esa es la razón de nosotros vivir, y que cada día nazca en nuestros corazones el niño Jesús. Ese niño que nació hace tantos años, pero que vino cargado de ternura, que vino cargado de amor, que vino cargado de paz, y es que los que aspiramos nosotros, que este año pues tengamos muchas bendiciones y que el próspero año cumplamos con todos nuestros proyectos y que sobre todo se cumplan esos deseos de la familia. Bien. Alcalde, muchas gracias, feliz Navidad, y queremos finalizar este programa diciéndole a la ciudadanía de Chone que hemos cumplido también como el área de comunicación, llevándole a usted todos los sábados información, sobre todo de mucha importancia para la colectividad, con veracidad, con responsabilidad, con información sana y sobre todo desde la fuente, conociendo el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. El próximo 2018 estaremos con nuevos productos comunicacionales para llegar a más hogares de Chone. Gracias a todos quienes nos escucharon todos los sábados y de lunes a viernes a través de los microinformativos en Radio Coqueta, en Radio Millennium, en la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Oh, no, no, no, tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Oh, no, no, no, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna